medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Esto es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 62% no se encuentra agremiado a ningún. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente a... Por eso estamos haciendo todas estas movidas, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva emisión de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Por suerte ha vuelto el sol a nuestras vidas. Estábamos ahí abajo esperando para subir aquí a la radio y estábamos al sol y la verdad que estaba calentito. No estuvo toda la semana así. Llovió bastante. Igual la semana estuvo calentita aquí en la ciudad de La Plata porque los trabajadores de la línea de colectivos este, que pertenecen a la empresa Expreso dentro de lo que es Unión Platense, perteneciente al empresario Osmar Corbelli, que maneja el 80% de las líneas de transporte colectivo en la ciudad de La Plata, están en lucha porque tuvieron despidos. Y digo que estuvo calentita la cosa porque a pesar de que llovió y demás, sufrieron una brutal represión el día lunes y la verdad que nos parece una situación complicada, terrible. Queríamos comentarla porque, bueno, no son trabajadores de prensa, son choferes de colectivo, pero ahí hay una cuestión gremial que a nosotros nos interesa especialmente prestarle atención porque tiene alguna que otra similitud con alguna que otra cosa que pasó con los trabajadores de prensa. ¿No es así, David? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Claramente tiene algunas cosas que ver esto de que no te permitan elegir delegado en una empresa como le pasó a ellos y que ya no tengan forma entonces de reclamar derechos laborales y que incluso le echaron a los delegados. Nos suena a lo que pasó tal vez en el diario Hoy, por decir de alguna manera, cuando estos choferes nos dicen acá hace 15 años que no se eligen delegado, bueno, en el diario Hoy había pasado lo mismo. Sin embargo, bueno, el otro tema que también tenemos que decir es que en esa represión además había trabajadores de prensa que estaban cubriendo y que le llegaron los gases, le pudieron haber sido heridos con balas de goma y nuevamente vemos que la policía actúa y el Estado de alguna forma actúa no defendiendo a los trabajadores, sino todo lo contrario, aportando las ganancias de esta persona, Corbelli, un millonario que sigue haciendo negocios con el transporte público. Así que nos mandamos toda nuestra adhesión y apoyo a los choferes que están en lucha. Absolutamente, solidaridad con ellos. Vamos a decir esto, la mayoría de los medios de la Ciudad de La Plata, todos los medios de la Ciudad de La Plata cubrimos el conflicto. La mayoría de los medios de la Ciudad de La Plata contamos la realidad, sobre todo tomando como fuente la voz de los trabajadores, sin estigmatizarlos, sin divulgar rumores respecto, bueno, no los vamos a decir, rumores que se decían en contra de ellos y que en realidad nada tenían que ver con la realidad. Bastaba con ir a Ruta 11, kilómetro 8, para ver lo que era esa permanencia en la ruta, para ver lo que era estar ahí haciendo la olla popular, estar con las mujeres, cómo los vecinos del barrio apoyaban la lucha de los trabajadores, a pesar de que estaban sin la única línea de colectivos que los conecta con el centro desde hacía una semana. Así que toda la solidaridad con los choferes de la línea y vamos a seguir, por supuesto, bien de cerca este conflicto. conflicto, porque por ahora está medio empantanado y en un callejón sin salida. Esperemos que se resuelva lo antes posible. Queríamos mencionarlo para mandarles todo nuestro apoyo y solidaridad. Y vamos de lleno a los temas que vamos a tener en el programa de hoy. David, ¿cuál es uno de los temas que vamos a tocar? Vamos a estar hablando de la absolución de Fernando Carrera, quien había sido condenado primero a 30 años de prisión, luego a 15 años de prisión por un hecho que no había cometido, un caso de gatillo fácil que había pasado. Le armaron una causa, se la armó la policía y esto fue retratado, o sea, la verdad, digamos, lo que realmente había pasado, fue retratado en un documental, el Rati Horror Show, película de Piñeiro y de Pablo Tesoriere. Con Pablo justamente vamos a estar hablando sobre cómo fue esto de reconstruir una situación absolutamente injusta que se había generado y tener que develar de alguna forma lo que en concretamente había pasado, encontrar los datos, pensarlo periodísticamente y pensar comunicacionalmente cómo se daba a conocer lo que realmente había pasado con el caso Carrera, que después de mucho tiempo logró ser absuelto. Otro de los temas que vamos a estar tocando tiene que ver con el mítico y legendario e histórico diario de Buenos Aires, Herald, que a pesar de que tiene 140 años, estábamos buscando con Lucio hace un ratito cuándo había sido la fecha de fundación del diario La Nación. El diario La Nación se fundó en Argentina en 1870 y de Buenos Aires, Herald, es de 1876, o sea, es tan antiguo como La Nación, claro, en ambos sentidos, como el diario y como prácticamente nuestra patria, ¿no? Y sin embargo, bueno, está llegando a su fin. Esta publicación en inglés, que es la única en toda América Latina, va a dejar de salir en papel, en papel de manera diaria, va a comenzar a ser un semanario en principio, y de su plantilla de 20 trabajadores, 14 de ellos fueron despedidos. Bueno, hay no solamente aquí tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la cantidad de circulación de los diarios y demás, sino que tiene que ver con quiénes son los propietarios del diario, y esto se enmarca en un desguace más generalizado que ha afectado a muchísimos trabajadores de prensa, sobre todo de Capital Federal y de otras partes del país donde estaban sus subsidiarias, pero esto lo vamos a contar en un ratito. Bueno, vamos a estar hablando con el director del Buenos Aires Herald, Sebastián Lacunza. Además, vamos a tener nuevamente la columna internacional con un llamado telefónico hacia Venezuela. Vamos a estar hablando con Marco Teruggi desde Caracas, que nos va a contar cómo crucemos está la situación. Ahí, si crucemos los dedos, que salga bien. Nos va a contar lo que está pasando hoy en Venezuela con el juicio político que se inició al presidente Nicolás Maduro, en lo que también se postula como otro golpe institucional que se intenta dar en América Latina. Y vamos a estar analizando la situación social que se está viviendo y los distintos aspectos del momento que está viviendo Venezuela. Bueno, perdón. Bueno, y como siempre, no te rías, Diego, maldito. Como siempre vamos a tener sorteo de libro. Los compañeros del colectivo Trabajadores de Prensa de Capital nos entregaron muchos libros y tenemos ahí en gatera y los vamos mechando. Y no queremos que se lo pierdan porque es muy bueno. Hablamos de 10 ironías sobre la libertad de expresión, el cuaderno de comunicación del colectivo de Trabajadores de Prensa. Está escrito por compañeros y compañeras periodistas que hablan justamente de este tema desde la visión de los temas que habitualmente tocan, sobre el deporte, sobre la política, sobre género, desde distintos aspectos. Es muy bueno, es sobre todo muy bueno para sentarse a leerlo y a pensar sobre nuestras propias prácticas. Les agradecemos a los compañeros de Capital que nos hayan dado esta cantidad de libros, así que los queremos compartir con ustedes. No sean vagos, anótense. ¿Cómo hacen para anotarse, David? Se anotan en Facebook, ahora se va a publicar la tapa del libro y abajo ponen un comentario, quiero el libro. Ahí ya quedan anotados para el sorteo. Y si no, por Twitter ponen hashtag libro CTP y quedan anotados automáticamente para el sorteo. Bueno, y como siempre vamos a tener noticias gremiales y agenda, pero ya mismo, rapidito, arrancamos con este programa número 33 de Señal de Base. Alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos... Lo usaron a él de proyectil. Avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte. Una familia destruida quedó en el medio de Avenida Sáenz. Quería linchar al delincuente. Condena ejemplar. Prepárese para escuchar. Florencia nos va a reflejar un caso increíble. ¿Eso sí sería 34? Sí. En este caso hay una salidera bancaria, agarran por un determinado lugar, verano, los patrulleros llegan con mucha rapidez, 3 minutos es lo que se calcula, agarran contramano, se lleva puesta una mujer, a 2 mujeres y a 1 chiquito, los mata a los 3. De frente lo agarra una brigada nuestra, hay un enfrentamiento, un herido, el otro no, los 2 viven, no mataron a ninguno. Es decir, quiero decirte con esto, no hay una necesidad de tener que matar si no es necesario. El tema del armado de causas, lo que me pasó a mí... Particularmente fue un armado de causa espontáneo a raíz de un error que cometen 8 loquitos del gatillo, que andaban en 2 autos sin identificación, totalmente ocultos de la realidad y trabajando en esas condiciones de barba, pelo largo, tomando cervezas, porque a los personales de brigada se los ve los bares, se los ve en todos lados. Yo los creí delincuentes, traté de escaparme de ellos porque pensé que me iban a robar mi auto que estaba inscripto a mi nombre, que estaba completamente al día, un auto diésel además. Ellos buscaban un auto, no, ni sabían qué auto buscaban, solo sabían que buscaban un auto pequeño y blanco. Se mandaron un cagadón hablando en criollo y a partir de ahí se produce el armado de la causa, el haberme venido a plantar un arma, haberme tratado de hacer... que de hecho lo lograron, ¿no? Me hicieron cargo de un robo. Todo esto con la connivencia del Poder Judicial. Finalmente hoy la Corte Suprema, doctor Rabina, bueno, ha decidido declarar inocente a su defendido, a Fernando Carrera. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es el final de una etapa que muy dura, donde en un punto a uno lo hizo creer de todo. Pero bueno... A la larga se ve que el bien siempre triunfa, que vale la pena luchar y que no hay que bajar los brazos cuando uno tiene la verdad de su lado. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Fernando Carrera es de Córdoba, pero de chico vivió en la ciudad bonaerense de Salto. Está casado y tiene 3 hijos. Al último, el más chiquito, prácticamente no tuvo oportunidad de convivir con él porque él era un bebé prácticamente cuando lo detuvieron. Antes de la masacre de Pompeya, él trabajaba como proveedor de productos de gomería y además no tenía antecedentes penales. Los policías de la comisaría 34 lo persiguieron a Fernando Carrera por la avenida Sáenz el 25 de enero de 2005. Según la versión que ellos cuentan, creyeron que era un ladrón que escapaba en un Peugeot blanco 205 y le dispararon más de 18 veces hasta dejarlo inconsciente. Fernando no recuerda que él perdió el control del auto y que mató a 2 mujeres, Edith Elizabeth Custodio y Fernanda Gabriela Silva, y a un niño, el hijo de una de ellas. La policía le armó una causa y en 2007 el Tribunal Oral en lo Criminal número 14 lo condenó a 30 años de prisión por robo agravado por su comisión con arma de fuego y por homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas, que fueron 3, en concurso real con portación de arma de guerra sin licencia. nadie, misteriosamente no podían encontrar testigos. Esa avenida de Pompeya es sumamente transitada porque es un lugar comercial. Había miles de personas en el lugar. La policía, la fiscalía, el juzgado no pudieron prácticamente encontrar testigos. Básicamente la causa judicial, que estuvo llena de irregularidades, se basó en el relato policial. Los medios que en su momento empezaron a cubrir sí encontraron testigos que decían otra cosa, pero nunca fueron escuchados o convocados en el tribunal. Por eso lo condenaron injustamente. Se apeló, fue a casación revisó el fallo, fue a Corte Suprema, volvió, revisó el fallo y lo bajaron de 30 a 15. Vos decís, bueno, bien si hubieras cometido un delito. Mal, si vos no cometiste un delito y te están endilgando 15 años de prisión. En 2010 se estrenó el Rati Horror Show, este documental que de alguna manera se metió en investigar la causa judicial, en buscar aquello que la policía y la justicia no hizo y develarlo. Es un documental que fue dirigido y producido por Enrique Piñeiro y por Pablo Tesoriere, con quien estamos en comunicación en este momento. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Virginia y David, te saludamos aquí desde La Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Pablo. No, gracias a ustedes. Estábamos haciendo un poquito el raconto de lo que sucedió con Fernando Carrera, digo, los hechos judiciales, policiales, tal cual fueron descriptos justamente por la policía y por el tribunal en primer término. Pero ustedes en 2010 estrenan esta película que vos codirigís con Enrique Piñeiro, y la película es sumamente reveladora de toda la cantidad de irregularidades que se cometieron con Fernando. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue que ustedes se acercan al caso de Fernando Carrera? ¿Cómo se interesan en el caso de él y empiezan a trabajar en eso? Mira, fue así. Yo estaba haciendo un documental sobre la violencia en el fútbol y se me acerca un periodista, Pablo Galfré, que es un periodista de investigación, con el caso que tenía de Fernando. Cuando lo leo al caso y le pregunto, efectivamente, ¿esto es real, es verdad? Me dice sí, y me empieza a traer todas las fojas, porque ya Pablo Galfré estaba en contacto con el abogado defensor de Fernando Carrera, que era Federico Radina, que sigue siendo Federico, claro, Radina. Y de ahí en más empezamos a investigar en conjunto con Pablo Galfré, con el periodista, el caso, y como había algo de inmediatez, que era, bueno, Fernando ya está en la cárcel, había que accionar rápido, no se podía esperar a los tiempos de cine para que te den un subsidio o lo que sea, se nos ocurrió llevarle la causa también a Enrique Piñeiro, que él podía llegar a tener contacto más directo con todo lo que era el Instituto de Cine y acelerar todo. Sí. Y así decidimos llevar a cabo el proyecto los tres, o sea, Enrique y yo desde el lado de la dirección y Pablo Galfré desde el lado periodístico. Y además colaboró Pablo en el guión, ¿verdad? Sí. Ahora, la verdad que yo recuerdo cuando la vi por primera vez y ahora en ocasión de esta noticia que recibimos este 25 de octubre de la absolución por parte de la Corte Suprema y pensando en charlar contigo, por supuesto que la volví a ver. Y la verdad que con la película no te queda dudas de que en realidad fue todo una causa armada. ¿Cómo fue esa, digamos, a partir de los datos que trajo Pablo, cómo consiguieron ustedes seguir profundizando en el tema? Fue, en realidad, ahí empezamos a armar, era realmente la productora de Enrique, era como una especie de estudio de abogados, se trabajaba más desde la parte legal que desde la parte artística. Claro. Era realmente día a día ir encontrando cada vez más pistas falsas. Lo de Maugeri era tremendo, encontrar esa cámara oculta. Fue realmente un trabajo de hormiga y ese año de trabajo también fue muy gratificante tenerlo a Fernando realmente como aliado. O sea, íbamos a verlo todo el tiempo a la cárcel y él nos contaba todo el tiempo muchos detalles. El problema principal además fue que ni bien estrenamos la película, nosotros creímos que iba a tener como más repercusión el tema de Fernando, y nos costó que realmente lo liberen. Fue un tema arduo, se tuvieron que sumar todos los organismos de derechos humanos. Realmente en ese sentido Argentina tiene un gran grado de impunidad que es muy complicado de vencer, que es la justicia. Sí, claro. Y cuando ustedes se plantearon hacer el documental, ¿qué esperaban generar en el público a la hora, sobre todo teniendo en cuenta los discursos que justifican el accionar policial, que priorizan la fuente policial? ¿Cómo lo pensaron? Ya, yo no solo con esta película, yo siempre apunto a generar un espectador activo que se comprometa. Uh-huh. Lamentablemente somos muy individualistas en el país, y si no te pasa a vos, el ciudadano mira hacia otro lado. O sea, vos vas a una marcha y el que no es familiar de víctima no está, es complicado eso. Uh-huh. El caso en sí tuvo mucha repercusión, al principio de una manera negativa, porque obviamente la prensa recibió toda la información policial y enseguida se lo tildó a Fernando como el acusado. Y después también tuvo mucha repercusión, pero siempre desde el lado amarillista, no desde el lado de una información realmente de lo que había pasado. Y cuando estrenamos la película, nosotros aspirábamos a tener mucha más repercusión, y por ahí la repercusión fue nada más periodística. Sí, puede ser. A los periodistas nos impactó mucho. La verdad que, ¿sabes qué? En un grupo de WhatsApp que tenemos, un compañero que hace judiciales aquí en la ciudad de La Plata, ayer a la noche o antes de ayer decía, si no vieron esa película, mírenla. Yo daba por sentado que todos los compañeros la habían visto y no. Es un cachetazo para los periodistas, y es una obra de arte del periodismo de investigación, porque realmente queda absolutamente develado. Y además, con ese costado artístico y con algunos recursos que son, bueno, a mí me parecieron fantásticos, ¿no? Como tener al tribunal... ahí sentados, y que, bueno, en esta actuación que hace Enrique con el otro chico, que no me acuerdo el nombre. Germán Cantore, con el montajista. Ahí va, con el montajista, que los da vuelta y le dice, ven señores, y les muestra, suponete, un video que ellos supuestamente no habían tomado en cuenta. Me pareció estéticamente, además, muy bien logrado. Sí. Se trabajó mucho en cómo también atrapar a la persona común que miraba la película, porque el caso era tan complejo y tenía tantas hojas, eran miles y miles de hojas, que tampoco queríamos que sea una película nada más para alguien judicial, claro, que entienda. Entonces tenía que ser entretenido el caso también para llegar como queríamos en los colegios y las universidades. Y también hubo un momento que empezamos a repartir DVDs gratis en tribunales. Estuvo muy bueno. ¿Cómo consiguieron la cámara oculta que hacías referencia hace un ratito nada más? Que tiene que ver con este señor, ¿cómo se llama? Rubén Maugeri, que era el presidente de una comisión ahí, amigos de la comisaría 34, muy impresionante. Mira, eso pasó en el momento que empezamos a investigar la causa. Pablo Galfré, que ya lo nombré, sí, que estaba con toda la parte de investigación, estaba trabajando como productor periodístico de Tonietti en un programa también de cámaras ocultas en Canal 9. ¿Ese era Punto Doc? Sí. ¿No? Sí, me parece. Creo que se llamaba Punto Doc, creo. Ya tenía esa información, y entonces ellos deciden en paralelo en ese programa hacerle una cámara oculta, teniendo los datos dónde estaba, en qué comisaría estaba Maugeri, deciden hacer, por eso también aparece Tonietti como entrevistador en la cámara oculta. Claro, sí. Otra cosa que me llamó la atención y me gustó fue el anclaje sociohistórico que hicieron, ¿no? Arranca con el tema de la masacre en el puente Pueyrredón y lo que el asesinato por parte de la policía de Darío Costecchi y Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. En algún momento también hacen referencia a otros hechos en donde estuvo involucrada la comisaría 34, como por ejemplo el caso de Monti, de Ezequiel de Monti, y me parece que eso está muy bueno, anclarlo en ese tiempo histórico de cómo se venían dando las cosas, ¿verdad? Sí, ese tiene que ver más con un trabajo mío. Yo trabajo hace muchos años en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y, bueno, seguí la causa de Monti. Yo soy también fotógrafo y fotografié mucho a familiares de víctimas y a mí me parecía como interesante también para entender la situación de por qué Fernando estaba ahí, por qué Fernando había decidido tomar este camino, anclarlo en la realidad del país. Y eran como dos causas que realmente demuestran la impunidad que hay en la Argentina y que nos olvidamos continuamente, como es Costecchi y Santillán, y ni hablar del caso de Monti, que esta comisaría sigue estando hoy en día y siguen pasando esas cosas. Era un centro de terror esa comisaría 34. Pablo, vos, acá estoy viendo en tu filmografía, hiciste el Fútbol, Violencia, Sociedad Anónima, Puerta 12, que tiene que ver también con el tema de River, ¿no? Sí, la tragedia que pasó en el 68, que murieron 71 hinchas. Ahí va. También No hay más sombras, Rufina Cambaceres. Y después tenemos, es una mujer que fue enterrada viva. Sí, es un caso, el único caso comprobado en Argentina de catalepsia. Ay, Dios. Y recientemente acabo de estrenar Perfectamente Evitable, que es sobre la política lamentable que hay en Argentina de seguridad vial, la cantidad de muertes que hay debido a la inseguridad vial en el país. La verdad que es una de las causas, las principales causas de muerte en el país, cuando tanto se habla de inseguridad, el tema de la inseguridad en el tránsito es realmente terrible. Bueno, podemos ver a través de tu filmografía y en donde has trabajado esto que vos decías, ¿no? Una idea o un camino por donde vos te movés, de algunos temas que a vos te interesan. ¿Siguieron trabajando con Enrique Piñeiro o fue una sociedad transitoria solamente para hacer el RATI? No, seguimos todo el tiempo en contacto. Enrique también estuvo mucho más, está muy abocado a la ficción también, él es actor. Y yo soy muy documentalista de derechos humanos, guerrillero en realidad. Entonces sí estamos en contacto, pero no con proyectos en común. Sí, él ve mis trabajos y yo veo sus trabajos y él tiene muchas ganas de hacer una versión 2 del RATI con todo lo que ha pasado después, pero no con proyectos en común porque no compartimos artísticamente ideas. Claro. Él está muy metido en la ficción y trabajando mucho como actor. Ahora va a estar en una serie de Polka como actor. Claro. Bien. Y después, algo que te queríamos preguntar también es si tuvieron contacto con Fernando Carrera ahora después del fallo. Sí, estamos muy en contacto. Este tipo de situaciones, límites, uno termina haciéndose muy amigo. Claro. Yo soy amigo no solo de Fernando, sino también de su familia y tengo a sus hijos que ya son adolescentes, por ejemplo, los tengo a todos en Facebook. Sí, todo el tiempo en contacto y obviamente él está muy feliz. Es muy complicado también, como sabrán, la reinserción laboral después de la situación que él tuvo, porque obviamente Fernando va por la calle y todo el mundo lo conoce a nivel y se le complica mucho con el tema laboral también, así que ahí estamos tratando de hacer algo a nivel derechos humanos para que pueda por lo menos vivir tranquilo laboralmente. Por eso es tan importante documentales como el que hicieron ustedes. La verdad que el germen lo tuvo Pablo Galfré, pero te lo tiró a vos y vos ahí lo viste al documental. La verdad que viste la historia, te interesaste y lo llevaste adelante. Me parece que... ¿Qué opinás vos de cómo ves el tema del cine documental y justamente retratar este tipo de cosas, ¿no? Digo, para Fernando va a ser fundamental si se vuelve a ver el Ratti para que la gente sepa realmente quién es él y que fue víctima de todo esto. ¿Cómo viene el tema del documental en la Argentina y poder trabajar todos estos temas? ¿Cómo lo ves vos, no? Mira, yo lo veo fundamental en el sentido de que, por suerte, la Argentina sí tiene una política de Estado de cine de que uno puede filmar con subsidio del país. ¿Sí? Y el documental viene creciendo cada vez más. Y por suerte está ese camino. Ajá. Hay un problema, como yo te planteaba, de que, bueno, tratar de atraer al argentino a que vea documentales. Sí. Porque el argentino, ante la crisis en la que vivimos todo el tiempo, busca distraerse en la pantalla. Entonces, que uno le muestre una realidad dura, trata de escapar un poco de eso. Pero bueno, yo creo que lentamente se está logrando, y además con señales que todo el tiempo también hay en la tele, como Canal Encuentro. Uh-huh. Hay posibilidades también de que los documentales lleguen a la televisión, que eso es un público mucho más masivo que el cine también. Claro. ¿En quiénes te referencias vos para pensar en la tradición del documentalismo, digamos? Mira, de Argentina, si yo tuviera que decir a alguien que me parece como alucinante su trabajo, sobre todo su primer trabajo, su último trabajo, no lo comparto mucho políticamente, uh-huh, pero sí su primer trabajo, obviamente tengo que decir Pino Solana. Claro. Su primer trabajo de los 70, como La Hora de los Hornos, todo ese trabajo bien de lucha me parece muy interesante. Toda la parte última de él, que está muy asociada a su política, no la comparto tanto. Sí, me parece de la actualidad un gran documentalista, Mariana Ruti, que es antropóloga. Sí. Y sus documentales me parecen grandes documentales. Mm. Recientemente acaba de estrenar uno que se los recomiendo, se llama El Padre, y está en cine y es muy bueno. Uh-huh. Y después hay una dupla que también me gusta mucho, que se llama Mirna Molina y Ernesto Ardito. Sí. Que ellos han hecho para mí grandes documentales, como Raimundo Glaser, uno de Alejandra Pizarnik. Hay grandes documentalistas en Argentina. El tema, bueno, es como siempre la visibilidad. Sí, me parece que, ¿sabés dónde va la visibilidad? A mí me gustan los documentales, sea el tradicional, que a muchos sí aburre, o estos nuevos. Pero para esto que vos haces referencia de cómo hacer para llegar a más gente, por ejemplo, el Ratti tiene eso de que es un documental que está absolutamente, justamente, documentado todo lo que ustedes están mostrando, pero estéticamente es atractivo. Tienen esos recursos como, por ejemplo, bueno, que el mismo director o quienes lo estaban haciendo sean los que actúan y te lo cuentan. Uh-huh. O que pongan los muñequitos o las reconstrucciones de cómo fue que venían los autos, no sé cómo se llama eso. Sí, todas las animaciones. Bueno, sí, eso te lo hace atractivo. Me parece que por ahí el gancho con el documental es, como ustedes lo lograron en el Ratti, esa cuestión estética que te la haga más parecida a una película de ficción, pero que sea absolutamente documentada. Y eso me parece que está buenísimo. Sí, sí, es encontrarle la vuelta. Por ejemplo, cuando yo hice Puerta 12, uh-huh, era una tragedia que había pasado hacía más de 40 años, sí, 70 hinchas que habían muerto en 5 minutos por asfixia porque no habían abierto una puerta. Y cómo, y justo pasó en ese momento lo de Cromañón, que era algo muy, claro, similar. Sí. Entonces enseguida empecé a pensar cómo yo podía llegar al público para retratar cómo una persona muere de asfixia en 5 minutos, sí, aplastada. Y ahí se me ocurrió trabajar con bailarines de Contact, y realmente es muy gráfico en el documental cómo sentís que un cuerpo muere asfixiado en tan poco tiempo. En el Ratti me hiciste acordar cuando cuelgan el pedazo de carne y toman el sonido no del disparo, sino de la bala cuando atraviesa la carne, para que uno pueda sentir qué es lo que sintió Fernando cuando le metieron los, creo que tuvo ocho balazos en su cuerpo. Esas ideas son impresionantes, porque vos ahí lo sé, parece que lo estás sintiendo en tu propio cuerpo. Ese tipo de recursos están muy buenos. Y eso se nos ocurrió en una ida a la cárcel que estuvimos con Fernando cuando él estaba en Marcos Paz, y él nos relataba que los primeros disparos los había sentido y después los otros no. Y claro, ahí, ¿cómo graficás eso? Porque si pones el testimonio de Fernando, te va a llamar la atención, pero ahí empezamos a pensar de qué manera podíamos. Y bueno, por suerte también pudimos conseguir esa cámara que filma, viste, en slow, para que realmente se vea la entrada de la bala y que genere realmente el impacto, porque fueron 8 disparos, o sea, fue tremendo. Impresionante. Bueno, Pablo, la verdad que un placer hablar contigo. Pablo Tesoriere, con él estamos hablando, que es productor y director junto con Enrique Piñeiro de El Rati Horror Show, que se lo recomendamos a todos que lo miren o lo vuelvan a mirar. Entonces, sí. ¿Me decías cuál es el trabajo en el que estás ahora? Perfectamente Evitable, que ahora se va a estrenar en cine en breve. Bien. Son todos casos reales de familiares de víctimas de tránsito. Ah, perfecto. Bueno, lo vamos a estar esperando, ¿eh? Y ojalá que recordemos a la gente que hay que ir al cine a ver las películas, sobre todo en la primera semana, para que puedan permanecer un poco más. Y tu filmografía, Pablo, ¿está colgada en la web para que la gente la pueda revisar y ver? Sí. Pueden encontrarme en Facebook, también en páginas. Sí, mis películas están todas online, las pueden ver en YouTube. Para mí es fundamental el arma de la Internet para llegar a la gente. Bueno, fantástico. Bueno, gracias, Pablo. La verdad que te agradecemos mucho que hayas estado este sábado charlando con nosotros y te volvemos a felicitar porque creemos que en gran parte que se haya absuelto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya absuelto a Fernando Carrera, también tiene que ver con este documental y este trabajo tan minucioso que hicieron ustedes con El Rati Horror Show. No, gracias a ustedes también por la difusión y nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Pablo, gracias. Estábamos hablando con Pablo Tesoriere, ya dijimos, codirector y coproductor con Enrique Piñeiro. La película fue estrenada, El Rati Horror Show, fue estrenada el 16 de septiembre de 2010 y el guión es de Enrique Piñeiro y de Pablo Galfre, que es un periodista que fue quien le acercó a Pablo Tesoriere el caso. Mirá lo que le pasó a este tipo. ¿Pero es cierto? Sí, es cierto. Empezaron a investigar y era cierto. En mayo de 2012, Carrera hizo una huelga de hambre en el penal de Marcos Paz. Un mes después, la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal que revisara la sentencia y fue allí que, entonces, en 2013, le bajaron la pena de 30 a 15 años. Bueno, finalmente, el 25 de octubre de 2016, ahora hace nada, 11 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo absolvió. Fernando Carrera es inocente. La pregunta que nos tenemos que hacer y que en el punto 26 del fallo de la Suprema Corte, si lo buscan, lo leen, busquen punto 26, dice, en otras palabras, que Fernando Carrera no fue el responsable. ¿Y saben cómo cierran ese párrafo? Con una pregunta. Entonces, ¿quién lo fue? Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es. En el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Voy a subir el techo a ver. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Trabajadores de Radio Colón de San Juan en estado de alerta y movilización. Al no obtener del directivo de la emisora César Escobedo respuestas sobre la falta de pago de los salarios, el Sindicato de Prensa y Comunicación Social de San Juan exigió públicamente que los haberes adeudados sean depositados en tiempo y forma como lo establece la ley laboral. A su vez, declaró el estado de alerta y movilización, medida que fue apoyada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y la CGT Regional San Juan. Plenario de secretarios y secretarias generales de FATPREN. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa realizó este viernes 28 una reunión con los principales dirigentes gremiales de todos los sindicatos de base del país, en el cual se analizó la situación de cada territorio particular y se trazaron estrategias de lucha conjunta a nivel nacional. Luego del plenario, se realizó además un taller de capacitación sindical sobre la negociación colectiva en el ámbito de prensa, dictado por la Federación Internacional de Prensa, en el que además se mostraron algunas experiencias particulares como la de la Comisión Interna de Clarín. Revista 23 dejó de salir en papel. Esta semana, los trabajadores de la publicación sacaron adelante la última edición en papel, acción que había sido informada hacía un mes atrás por el Grupo Crónica, dueño de la empresa, que se había comprometido ante los delegados a garantizar las condiciones y fuentes de trabajo. En ese marco, la patronal transmitió su intención de reducir el plantel de trabajadores mediante el pase a otros medios del grupo y la apertura de retiros voluntarios. Ante esa situación, los delegados gremiales de la Comisión Interna vienen impulsando asambleas periódicas para garantizar que frases como cambios de formatos y de audiencias no sean eufemismos de precarización laboral, periodística y ajuste. El CIPREBA convocó a una asamblea general abierta. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires se encuentra desarrollando este sábado 29 una instancia plenaria con la intención de abordar temas centrales para el desarrollo futuro de la organización, como el ingreso a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la reforma del Estatuto del Gremio. A su vez, comenzarán a entregar los carnets sindicales y se realizarán importantes anuncios en materia de acción social. Thank you. Seguí escuchando Señal de Base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Señal de Base. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Recién escuchábamos en las gremiales que el CIPREBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, convocó una asamblea general abierta que se está desarrollando ahora, y es por eso que lo robamos un ratito de la asamblea a Agustín Lechi para que nos cuente cómo se está desarrollando. Hola Agustín, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Virginia y David, Virginia. Estamos acá adentro. ¿Cómo andas? Agus, repetime tu cargo, secretario de organización y además soy delegado gremial en la TV Pública. Ahí va, perfecto. Contanos cómo va la asamblea, cuántos compañeros y compañeras hay, de qué temas están charlando. La asamblea viene muy bien, se está desarrollando desde las 11 de la mañana. De hecho, recién cuando me llamaron estaba ahí en el salón donde estamos debatiendo, por eso no podía escuchar lo que me decía la compañera. Y estamos discutiendo básicamente tres ejes, los más de 150 compañeros que se acreditaron, que son los conflictos en cada empresa, la lucha por paritarias, contra la precarización laboral. Ese sería uno de los grandes temas. Otro es la reforma del estatuto. Ustedes saben que tenemos un estatuto totalmente burocrático, que es el que nos impuso el Ministerio de Trabajo de tomada para darnos la inscripción gremial simple. Y el otro es, bueno, la reforma del estatuto trae toda una discusión sobre los medios alternativos, sobre las minorías, sobre la duración del mandato de la comisión directiva y demás. Y por último, el ingreso a la FATPREN, que por lo que vemos hay un consenso absoluto. Seguimos desarrollando una experiencia común de lucha en las calles con la Federación de Trabajadores de Prensa, así que esta sería como la coronación de un proceso mucho más largo. Agustín, ¿en qué se basan los principales puntos de la reforma del estatuto en términos de hacer más democrático el gremio? ¿Cuáles son los ejes ahí centrales? Y como te decía recién, uno es la incorporación de las minorías. Nosotros hoy no tenemos minorías ni en la comisión directiva, ni en la junta electoral, ni en la comisión revisora de cuentas. Ajá. Otro sería la discusión sobre medios alternativos, comunitarios y populares. Otro es la duración del mandato de la comisión directiva, que actualmente es de 4 años. Algunos creemos que es un poco largo y que cada 3 años estaría bien reelegir a la comisión directiva. Así que esos son algunos de los puntos. Otro también darle un lugar a la discusión sobre medios digitales y, uh-huh, y demás, si se tienen que abrir secretarías. Una secretaría debería ser, esta es mi opinión, sobre cooperativas y medios autogestivos. Así que hoy lo que vamos a votar va a ser la apertura de la discusión de reforma del estatuto, con una comisión que se va a elegir acá en la asamblea, que va a ser la que lleve adelante esa reforma, y después vamos a terminar de definirlo en otra asamblea general. Agus, en el tema de la reforma, se va a discutir también el tema del cupo femenino. No sé si actualmente el estatuto, tal cual como lo tienen hoy, establece un cupo. Digo, hace poco se sancionó una ley de 50-50, ¿no? 50 y 50. ¿Cómo crees que esto va a impactar, en, por ejemplo, en el estatuto del CIPREBA? Mira, la verdad fue algo que no se discutió hoy. Epa. Actualmente tenemos un 33%, sí, como mínimo, tienen que ser compañeras mujeres. La actual comisión directiva cumple con eso, sinceramente, ahí. Es decir, hablando mal y pronto, cagando. Sí, sí, como suele suceder en la mayoría de los lugares, ¿no? Sí, nosotros reconocemos que tenemos un problema que excede lo formal y lo legal, que es promover que más compañeras tomen tareas de dirección, porque hay en nuestro gremio hay una inmensa cantidad de compañeras mujeres, y no así en los lugares de representación, como en las comisiones internas incluso. Claro. Que sería un primer paso, porque en general los miembros de comisión directiva son vienen de tener experiencias como delegados y demás. Con lo cual, sí, es un problema que arrastramos de la construcción política y sindical nuestra. Es decir, que no es exclusivamente un problema legal hoy, aunque estaría bien, obviamente, ayudar a esa construcción sí. política desde lo legal. Tal cual. Agus, y por último, por lo menos de mi lado, te quería preguntar, nombraste que uno de los temas que están discutiendo tiene que ver con la precarización y los conflictos en los lugares de trabajo. Nosotros, en unos minutos nada más, vamos a estar hablando con Sebastián Lacunza, que es el director de Buenos Aires Herald, porque despidieron 14 trabajadores y el diario en papel va a dejar de existir después de 140 años y va a pasar a ser un semanario. ¿Cómo viene la situación justamente en las redacciones, en los medios de la ciudad de Buenos Aires? ¿Se pararon los despidos? ¿Qué conflictos son los que están hoy por hoy dando vueltas? El de Buenos Aires Herald es uno. Recién habló un compañero del grupo Indalo, particularmente de ámbito financiero, que comentó un poco esa situación. Hubo un despido en Infobae que se le respondió con un paro total de la redacción hace unas semanas, y que ahora estamos en conciliación obligatoria. Hay una jornada de lucha propuesta que tendría que votar esta asamblea para el 9 de noviembre, que sería en casi todas las empresas por paritarias, pero en particular en Radio Nacional, contra la precarización laboral y por el pase a planta de todos los contratados que se le vence en el contrato el 31 de diciembre. Así que hay un montón de cuestiones que hacen al mismo problema, que es el problema de los salarios, de la precarización laboral, de la estabilidad laboral. Bueno, Agus, te dejamos que sigas con la asamblea. Los felicitamos. Es un gremio nuevo, podemos decir, tiene un año, ¿no? No. 7 de junio de 2015. Sí. Ahí va. En esta nueva asamblea general, estas asambleas son importantísimas. Los gremios no suelen hacerlas, hacer asamblea general de afiliados para discutir todos estos temas. Así que, bueno, les mandamos un abrazo grande. Esperemos que sea buena la discusión y estamos en contacto en cualquier momento. Vale, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Agustín Lechi, secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que salió gentilmente para hablar con nosotros de la asamblea general abierta que se está realizando en este momento. Comenzó a las 11 de la mañana. Trabajadores y trabajadoras de todos los medios de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene influencia el CIPREVA, están discutiendo, dijo Agustín, básicamente tres temas. Uno, conflictos en los medios de Buenos Aires, el tema de la precarización y demás. Otro, no menos importante, que es la reforma del estatuto. Están discutiendo si van a reformar el estatuto que regula la actividad del sindicato y lo están ayornando y democratizando. Y bueno, y también el otro tema es el ingreso del CIPREVA, como es un gremio nuevo, a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, con quienes ya tienen lazos y comunicación y vienen trabajando juntos, pero bueno, ahí también hay cuestiones formales dentro de lo que tiene que ver con lo gremial que se deben cumplir. Así que bueno, felicitamos a los compañeros y compañeras de Buenos Aires que están en este momento discutiendo de sus temas y conflictos. Señal de base. No sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver?